personas que quedaron finalistas. Yo no voy a dar los lugares, ¿eh? Yo no voy a dar los lugares. Quiero ver digamos, el voto del público. Me interesa. Me interesa. Así que lo voy a nombrar al lote. ¿Ya? Al lote, ni siquiera del primero al cuarto. Al lote nomás. Hugo González Hernández. Juan Carlos Bustamante. Alberto Vargas Ortiz. Y Gabriel Torres. No, si ese. Ya, ahora va en serio. Qué bueno. Cuarto lugar, Alberto Vargas Ortiz. Oye, cuando supo que iba a salir tercero, se fue. Bien. No, sí dijo que tenía que ir a trabajar. Tercer lugar, Hugo González Hernández. Yo lo estoy nombrando nomás. Segundo lugar, Gabriel Torres. Bienvenido.